Bienvenidos al Garrotín, tu programa de radio de Andalucía en Rock Web y Radio Almain, la radio libre de Granada. Al micrófono le saluda Francisco Javier Rodríguez. De fondo nuestras palabras están sonando a Azrael, que tienen ahora su nuevo disco presentando por toda la península. El disco se llama Código Infinito. Y tienes que escucharlo, porque de nuevo Azrael se están reinventando y haciendo temas maravillosos. Hoy nos vamos al año 2000, porque preferimos quedarnos con Mafia, aquel disco de aquel año. El tercer disco de estudio del grupo de heavy metal granadino por antonomasia, Azrael. Vamos a meterle un poquito de tralla desde Cádiz. Se llaman Snake Eyes. Cosmin, Ionita, Justy Bala, José Pineda y Carlos Delgado de Sphinx. Estos tres últimos forman de nuevo Snake Eyes. Estás escuchando Mask of Reality de su último disco Ultimate Saint. Si quieres conocer un poquito más de Snake Eyes, www.snakeeyes-metal.com. Te repito, www.snakeeyes-metal.com. ¡A disfrutarlo! El Garrotín, solo música de Andalucía. El Garrotín, rock y metal de tu tierra. Vamos a Jaén, a la Tierra del Olivo, allí donde estará pegando Lorenzo fuerte ahora. A la guitarra, uno de nuestros antiguos colaboradores allí en Andalucía, en rock.com. Un saludo para Charlie. Está sonando Sombra del Destino. heavy metal clásico venido desde las tierras jienenses. Esto que estás escuchando se llama Un Mundo Diferente y es un tema que pertenece a su disco Sueños Perdidos, un disco editado allá en el año 2015. Hace muy poquito, está muy calentito y está sonando en todas las tablas, en todos los escenarios de Andalucía. Y esto que estás escuchando te sonará a vientos fríos, a zonas, a sonidos del norte. Pero no son ni de Suecia, ni de Finlandia, ni de Noruega. Viene de un sitio más cálido, de un clima mucho más suave, concretamente desde Málaga. Desde la localidad de Marbella vienen estos chicos que se llaman Eternal Dream. Esto que estás escuchando se llama Symphony of Horizon y pertenece a su último disco, The Fall of Salantine, que fue allá por el año 2011. Y estamos de enhorabuena porque Eternal Dream ahora están sacando su nuevo single que se llama Rain of the Sky, que próximamente aquí en el Garrotín podrás escuchar. Así que estate muy atento. Ahora estás escuchando, como te digo, The Fall of Salantine, aquel disco del año 2011, Symphony of Horizon. que tu música suene en el garrotín? Pues escríbenos a andaluciaenrock@hotmail.com. ¡Hazte oír! Adelante. Y seguimos en Aires Malagueños tras escuchar la ópera cantada por Ana, la maravillosa Ana. Desde aquí un saludo desde el garrotín a ella, de Eternal Dream. Ahora estamos escuchando de fondo a Icarus Crash en aquella noche en blanco del 2014 en Málaga, en el Hotel Molina Lario, que dieron un concierto fantástico presentando lo que era su disco Erizos. Esto que estás escuchando se llama Crow, Icarus Crash. Déjate llevar a los cielos por Icarus. Icarus Crash desde Málaga. Gracias, amigos. Y ahora nos venimos ya para Granada, para tu tierra, para la tierra de Radio Almaina. Lo hemos escuchado varias veces ya aquí en el Garrotín porque están de auténtica actualidad. Están de actualidad porque han sacado su nuevo EP titulado A New Day, que hemos escuchado en varias ediciones de nuestro programa. Sí, sí, sí, ya veo que los estás conociendo. Se llaman Blindfall, granadinos de tu tierra. Si quieres más información, www.blindfall.com. La chica que canta me encanta. Se me olvidaba, se me iba del tema. El tema que estamos escuchando no es del último EP, sino que nos retrocedemos al año 2012, a su disco All for Nothing. Esto que estás escuchando se llama Alive, de All for Nothing del año 2012, Blindfall. Seguimos recordando nuevas bandas que nos han llegado tanto a Andalucía en Rock como a Radio Almaina, y esta que está sonando ahora, nos mandaron el disco aquí a la misma sede, al mismo local, al mismo sótano de Radio Almaina. Son de Granada también y se llaman Quasar. Jesús Arias, Ángel Doblas, Guillermo Crovedo y Antonio Cervera forman este proyecto musical que, según ellos mismos dicen, Eclipse Parcial de Lunas es el preludio de una obra aún más extensa, en la que se funden los sonidos más contundentes con una nueva perspectiva de la tradicional y lo étnico. Un trabajo que se sale por completo de las concepciones impuestas por el mercado discográfico actual. He leído textualmente lo que Jesús Arias, Ángel Doblas, Guillermo Crovet y Antonio Cervera nos quieren hacer llegar. Esto se llama Quasar, Europa, Europa. Del fracaso del mar, materas rotas y buscan tan solo existir. de Shostakovich buscan una luz y rostros en la intemperie hacen colado. Esta es la Europa por la que hay que gritar. Europa, Europa, Leute, da machen wir. Alle schlagen Chance weg und Willen auf. Der Euro für Drogen hat uns seinen Körper verkauft. Die ganze Hoffnung, das hängt. Desesperación, Lima no ves, ante el mundo de la temática no se pase en Nueva York, va decretando cosas que no olvidar, cosas que no olvidar, cosas que no. Es esta Europa en la que hay que creer, es esta Europa que ya no nos deja flotar, la sucia Europa que solo tiene fe. Los mercados que hacen agonizar a una África que se ahoga de sed, mientras Toshiba negocia con Goldman Sachs. La sangre avanza en el perfil del reloj, la tisuroa vendida, vendida a rozar. Vendida, vendida a rozar. Vendida, vendida a rozar. Y una inmensa multitud, vagabundos ateridos en un cuadro de Dalí. Gentes, naufragios, Europa sin fin. El Garrotín, solo música de Andalucía. El Garrotín, rock y metal de tu tierra. Bueno, ya estás escuchando de fondo las dos guitarras de In Your Face, una banda que viene desde Durcal, de Granada. Están presentando actualmente su disco Arctic Antarctic, que lo editaron allá en el año 2014. Esto que escuchas son fraseos de guitarras con base rítmico titulado Ivory Cold. Si quieres saber un poquito más de ellos, de su disco, puedes hacerlo en andaluciaenrock.com, pero también puedes hacerlo en injourfaceoficial.com. Allí escucharás toda su música, incluso puedes descargarte el disco. Así que nada, disfruta un poquito del ruido de In Your Face. Te propongo una cosa, vamos a jugar a las adivinanzas. Esta banda que suena se llaman o fueron ganadores del segundo concurso de bandas Weekend Beach Festival 2015. Ganadores también del segundo premio en Málaga Crea Rock 2015. Ganadores del primer certamen Olea Star en el año 2015. Finalistas del segundo Son Negre Rock del 2015. Efectivamente, veo que sabes de música. Se llama Break the Sense y esto que está sonando es Place in the Sun. Rocío, vocalista, Priscila al bajo y Mars a la batería. Se forman en el año 2013 en Vélez, Málaga y son unos chicos que se quieren comer el mundo. Este disco que suena es su último disco editado en este mismo año 2016 y se llama Perfect Nature. ¡Disfrútalos! Llegados últimamente a los archivos sonoros de Andalucía en rock. Se llaman The Electric Alley. Y vienen desde Cádiz presentando su último disco, Get Electrified. Después del verano tendremos más información sobre esta banda y ampliaremos todos los conocimientos y todos los discos que ellos vayan sacando. Por lo pronto, este es su estreno musical. Ellos se llaman The Electric Alley, gaditanos hacia el cielo. Get electrified. sonoridades. Déjate descubrir por la música. Y hoy en el Garrotín queremos volver a aquel año glorioso de 1979. En aquel año editaba Medina Zahara su primer disco titulado, como ellos mismos, Medina Zahara. ¿Cuál es la música que elaboraban estos abuelos del rock por aquel entonces? Pues hacían un auténtico potaje eléctrico, mezclaban el hard rock de nombres como Deep Purple o Rainbow con características propias del rock sinfónico y del mencionado, del queridísimo rock andaluz que pinchamos en nuestro Garrotín. Esto que se llama, es un tema de aquel disco que se llama Busco. Manuel Martínez a la voz, es el único integrante que queda de aquellos miembros de la banda. de Medina Zahara, de aquel 1979, que a la guitarra estaba Miguel Galán, José Antonio Molina al bajo y Manuel Molina, teclados Pablo Rabadán y al bajo José Miguel Fernández. Grandes guitarristas ha tenido Medina Zahara, como Miguel Galán, este que estás escuchando de fondo. Poco después arribaría la banda Paco Ventura. Os voy a contar una anécdota de este disco. Y es que uno de los temas que incluyen en este disco llamado Medina Zahara se llamaba Paseando por la Mezquita. Tuvo tanto éxito que este disco pasó a conocerse como el disco de Paseando por la Mezquita. Ya mucha gente no se acuerda que el primer disco se titulaba Medina Zahara, sino que gracias a la revolución provocada por la música de Medina Zahara tocando Paseando por la Mezquita, se rebautizó. Una gozada escuchar a estos Medina Zahara del principio, un rock sinfónico, un rock progresivo, que a veces, como aquí me puntualizaba el querido colega Juan, suenan mucho a Triana, pero basta ya de cháchara, disfrútalo, Medina Zahara. Que el poder da mucha fuerza. acabando la riqueza. El Garrotín, solo música de Andalucía. Y tras escuchar el primer disco de Medina Zahara, algunos de sus temas, vamos a irnos hasta Bajo Guía, hasta las aguas de Sanlúcar de Barrameda, para perdernos, para sumergirnos en las seis cuerdas de uno de los más grandes guitarristas flamencos, como fue por siempre Manolo Sanlúcar. Este tema fue grabado en el año 1975 y se llama Fantasmas de la Guerra. Ya ha sonado en el Garrotín, pero creo que es momento de que nos refresquemos con estas melodías. Una gozada, un auténtico revolucionario Manolo Sanlúcar para la guitarra flamenca. Desde aquí, desde el Garrotín, es un placer escuchar estas melodías. Llegamos al final de nuestro programa de hoy, el programa número 18 del Garrotín. Y queremos despedirnos con un espíritu rockero, con un espíritu reivindicativo y totalmente comprometido. De niño no me gustaba los libros ni la sotana. El rock no solo es una música, sino que también es una actitud. Es comprometerse con la sociedad, es comprometerse con la vida totalmente. Es una forma de vida. Y no por ello, por escuchar unos acordes flamencos, podemos decir que no sea rock. Para mí lo es, para ti, pues seguramente también. Y si no, ahora te toca disfrutar de uno de los de las personas más auténticas que he conocido, José Domínguez, el Cabrero. Esto se llama Como el viento de Poniente y es un pregón que da despedida a nuestro programa. Déjate descubrir por la música y no cierres esos oídos a nuevas músicas. Esto es flamenco y esto es parte de ti. Se llama José Domínguez. Ese pañuelo rojo para todos vosotros. Porque ni el pasto ni el amo era gente de fiar. Empecé haciendo carrera por atajo y vereda muy estrecha para mí. Y decía mi vecino que llevaba mal camino, apartado del redil. Como aquel que cada otorga, y aunque la ignorancia es sorda, pude levantar la voz más fuerte que los ladridos de los perros consentidos y que la voz del pastor.